parece bien, comenzamos y ya que Andrés está grabando, entonces podemos iniciar la reunión formalmente. ¿Les parece? Sí, ahí justo Andrés llegó y empezó a grabar, así que estaría bueno empezar ahora formalmente con la reunión. Así que bueno, ahí dejaste el link con el temario de la reunión, ¿lo puedes poner nuevamente? Excelente. ¿Querés llevarlo vos, Eric, o quién empieza con lo de la reunión? Así vamos punto por punto. No, ¿Alguno se ofrece? Javier, de hecho creo que me tengo que ausentar ahorita más tarde, entonces no me comprometo a llevar la reunión. Si les pido es que entre todos construyamos la agenda y pues que se lleve. De hecho, te sugiero que si puedes comenzar a leerla tú muchísimo mejor. Dale, ahí abro. Bueno, entonces voy a darle inicio yo, pues como para ponerle título a la reunión de hoy. Entonces hoy estamos a 22 de agosto de 2011. Estamos en la reunión de Latinoamérica para todos los que nos escuchan en diferido. Y vamos a iniciar pues a leer la agenda del día. Entonces, bienvenidísimos. Siempre los esperamos en estas reuniones para que todos participen y construyan movimiento. Dale, Javier. Bueno, buenísimo. Igual estoy viendo que no tiene punto 1, 2, 3 y 4, así que no hay. Propongo empezar con el tema del 6-10 Media Festival, que lo tenemos bastante encima. ¿Qué les parece? ¿Alguien en contra? Yo no. Está bien. Perfecto. ¿Les parece hacer un reporte inicial de más o menos cómo estamos en los distintos países? ¿Quiere empezar alguno? Si no, arranco yo. Lo Perfecto, deja, Javier, lo perfecto. deja. Dale, dale, empiezo. En Argentina tenemos ya varios eventos confirmados con lugar y artistas. Estuvimos analizando un poco cómo llevar a cabo el tema de la distribución de alimentos y la colecta de alimentos para bueno, llevar a cabo esa tarea. Nos encontramos con que al menos en Argentina y en algunos capítulos no tenemos la estructura organizativa como para, si bien sí tenemos para recolectar alimentos, no tenemos como para salir a repartirlos a dónde, digamos a los lugares y que más o menos tengamos una certeza de que les llega a aquellos que sí lo necesitan. Entonces la decisión que tomamos era entregárselo a otras organizaciones que sí tuvieran esa estructura y que trabajen en repartirlo en lugares a los cuales, bueno, efectivamente se necesita lo que tenemos para dar. Así que salvo Cari, que no, al menos preferimos no ir por ese camino. Encontramos un techo para mi país, estamos viendo a quién le vamos a entregar todo eso una vez que lo colectemos. Así que bueno, por el momento hay eventos en Mar del Plata, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, que la verdad teníamos muy poca expectativa de poder llegar, y bueno, empecé a establecer reuniones todos los domingos desde hace un mes, y bueno, conseguimos un grupo, ya tenemos el lugar para aproximadamente 500 personas, algunos artistas ya confirmados, por ejemplo Karina Alfi, que es una guitarrista excelente al estilo de Steve Vai, de hecho tocó con Steve Vai cuando vino a Argentina, así que bueno, eso es un excelente paso. Y bueno, todavía estamos peleando con la gráfica y la difusión, que quisimos hacerla a nivel Argentina, así que estamos todavía esperando los trabajos ya terminados justamente de la gráfica para difusión del equipo de diseño gráfico de Argentina. Y bueno, empezaremos en esta semana, alrededor del miércoles, ya a hacer la difusión en nuestros canales de comunicación, que serían el Facebook de Seguís Argentina, con 9.500 miembros aproximadamente, los 3.700 del foro, y bueno, empezar a salir a la calle a intentar hacer un buen evento. Así que bueno, de Argentina no veo mucha más gente de los otros capítulos. Si alguno quiere algo de su subcapítulo en particular, sería el momento si terminamos con Argentina. Bueno, aparentemente nada. Así que bueno, eso sería por ahora en Argentina. Si tienen alguna pregunta, si no, pasamos al siguiente. Respecto a Argentina. Sí, dale, Andrés. Ahí les dejo un link. Busquen preferiblemente bancos de alimentos. Esa es la manera más fácil de encontrarlos. está un banco de alimentos en Argentina que creo que trabaja con varias organizaciones en su país, entonces pueden ahí donar a ellos. Perfecto, lo habíamos visto, pero no sabíamos si tenían sede acá en Buenos Aires. Lo que podemos hacer es preguntarle en cuáles de los capítulos en los cuales O sea, tenemos eventos ellos yo tienen estoy casi sede seguro y bueno, hablar. porque dice que tienen trabajan con 200 organizaciones, entonces seguro tiene una en Buenos Aires. Perfecto, entonces digamos sería el nodo central para ver dónde más hay. Así que bueno, perfecto, ahora lo vamos a contactar. También vamos a dar ropa y otra clase de cosas, así que por ahí ellos se encargan de todo junto a la vez, ¿no? Por ahí tenemos suerte. Así que bueno, muchachos, por ahora es esto acá en Argentina. ¿Querés seguir vos, Andrés? Ah, bueno. A ver, en Ecuador, lo que yo puedo decirles sinceramente es que tengo un evento seguro en Quito, dos en Cuenca y en Guayaquil, o sea, serían tres, están, yo no sé cómo están, pero sé que están planeando algo, ¿sí me entiendes? Pero no confirmado. Lo otro que tengo es, bueno, que el asunto acá en Quito está lista, los artistas están listas, las organizaciones está listo, el banco de alimentos. Nuestro evento en Facebook solo tiene 1.800 asistentes. Entonces se dio un boom en la promoción. Incluso los periódicos culturales le están dando una atención como central. El problema es que todavía no hemos pactado precisamente el escenario y el sonido, y creo que a lo mejor nos vamos a endeudar. Espero que no, pero parece que eso va a pasar. El link, ya les paso el link del evento acá. Eso, ¿alguna pregunta? Ahí con el tema del endeudamiento es por el costo del lugar o algo por el estilo, ¿o a qué te referías? El lugar es un espacio público, todos los permisos están tramitados, incluso la gente que usualmente pide dinero aceptó hacerlo a cambio de a manera de auspicio. El problema es que el escenario y la amplificación son muy caros y lo solicitamos al municipio y está demorando mucho el trámite. Entonces, si es que nos toca hacerlo por la parte privada, son como 4.000 dólares. Bueno, y veremos, ¿no? Oh, un numerito eso. Y decime, mucha complicación para obtener los permisos. En eso a nosotros se nos complicó un poco, necesitamos personería jurídica. Así que bueno, decidimos hacerlo en este lugar para 500 personas que también nos los dieron, digamos, de onda, como decimos acá. ¿Sabes que los trámites son los que siempre piden? Son cerca de 10 trámites, 5 fáciles, 5 largos. No complicados, largos nada más. Y bueno, lo que yo me di cuenta es que realmente eso resta paciencia y tiempo a la gente del grupo, y que lo mejor para las próximas ocasiones es hacerlo en un lugar semi privado donde no hay que pedir permiso, nada más conseguir un lugar, y no importaría cobrar la entrada para hacerlo al costo. Pero qué sé yo, es demasiado complicado en un grupo de voluntariado que la gente no se estrese por hacer trámites, pedir permisos, mezclarse con la burocracia. Mi sano consejo es no lo hagan así, a menos que tengan experiencia o alguien que les ayude en eso. Sí, es difícil, ya lo vivimos. Por suerte en Mar del Plata tienen una ONG y ellos a veces la ponen a disposición cuando es requerido tener personalidad jurídica y algún capítulo no lo tiene, puede utilizar esa. Así que eso por ahí es interesante que, bueno, sepan que se puede hacer, hay que ver cómo es el ámbito jurídico en los distintos países, pero es una buena opción. ¿Algo más, Andrés? No, jefe. ¿Cómo jefe? No, no hay jefes acá. Así que bueno, muchachos, ¿alguien más sigue? Momento, momento. Quiero hacer una aclaración. No hay jefes y no debe haberlos. Y tenemos que aprender a pensar diferente. No es una crítica, sino es más bien una observación para todos. Jefes. Creo que fue porque de cariño, pues. Sí, debe ser algún modismo de estos que nos cuestan a nivel latinoamericano. No hay drama, no hay drama, muchachos. ¿Quieres seguir alguno? Daniel, ¿querés hacer de México? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo hacerlo Dale, sale Drilo. Tiene pinta de que quedó trabado. Daniel, sal de la sala y entra de nuevo para que se arregle. Pasa rápidamente. Pasa rápidamente. Vaya. Momento tenso en la sala. ¿Querés ir a empezar vos, Drilo, mientras así él va a arreglar? Ya, listo. A ver. Bueno, finalmente, la semana pasada ya concluimos con los preparativos del Festival Acon Perú, que se va a desarrollar en Lima. No tengo entendido por ahora si algún otro subtítulo aquí en Perú va a participar. Solo de unas cuantas personas en Cusco, Arequipa, que vamos a hacerle un acceso vía livestream para que lo proyecten en otros eventos, que no son del festival necesariamente, pero igual, tienen afinidad, son más que nada artísticos, musicales. Y bueno, eso es lo que está avanzando. Ya tenemos los dos lugares, va a ser el 9 y el 10. Bueno, ahí el evento lo voy a colgar acá un rato más. Y nada más, es lo que hemos estado avanzando. Llegamos a contactar con el único banco de alimentos que está en Perú, el primero y el único. Así que estamos felices, la verdad. Bueno, un excelente avance eso. Sí, la verdad que sí. Y bueno, la gente no se esperaba encontrar un banco de alimentos en donde nadie sabía que era. Cuando veíamos la página web en busca de un banco de alimentos, ¿qué es eso? Mucha gente se pregunta. Pero ya llegué a reunirme con ellos y me dieron toda una cátedra y esto ya recontra actualizado, todo el grupo también. Y bueno, seguimos avanzando en ello. Ya tenemos una larga lista de artistas, López obviamente. Y bueno, esperar que se finalice el reclutamiento de ellos esta semana, y confirmado eso, mandaremos pues el evento ya público, ¿no? Lo haremos el domingo que viene, sin falta. Bueno, excelente. Ahí los amigos vienen de maravillas, bueno, con el evento. Es interesante ahí que, por ejemplo, Giselle pensaba que el Banco de Alimentos era solo Argentina, así que aparentemente tienen ramas en distintos lugares de Latinoamérica, así que, bueno, es una buena punta para analizar si tienen acceso en los distintos capítulos. Por ahí, si no saben bien cómo hacer para después colectar los alimentos, es fácil. Después salir a repartirlos, tal vez cueste un poco más, a ver quién tiene auto, a dónde ir, si es seguro entrar. Así que en ese sentido, bueno, es un punto a destacar, ¿no? Analicen si tienen alguna rama de eso en sus propios capítulos. ¿Algo más, Drilo? ¿Alguna pregunta sobre el capítulo? Sí, bueno, si hay alguien que está todavía viendo ese tema de los bancos de alimentos, hay así como un FMI o una especie de organización mundial de los bancos de alimentos del mundo. Estuve revisando un poco, y justamente la persona que es la fundadora es una señora que trabajó en Francia mucho tiempo, y allá me informaba que los bancos de alimentos funcionaban de maravilla. El Senado tenía unas leyes muy, muy flexibles para ellos, les facilitaban las empresas, había apoyo de todo lado. Entonces, cuando la señora trató de hacerlo aquí, como que no tenía muchos contactos, le caímos como piedra de ojo tuerto, dicen, ¿no? Entonces, estamos haciendo un evento interesante, ¿no? Que va a ayudar a los proyectos también. Y sí, es bueno buscar así siempre, ¿no? Es una escapadita y googlear. Así que bueno, muchachos, un excelente ejemplo ahí de Drilo, bueno, de que se puede, ¿no? Es complejo, pero se van armando los. Buenísimo, Drilo. ¿Algo más o pasamos a Fernando? No, nada más. Y bueno, voy a estar un rato más, ¿verdad? Y ya por eso adelantarme. Voy a estar una 15, media hora más. Así que espero escucharlos a todos. Bueno, buenísimo, Drilo. Felicitaciones y que siga adelante. Oscar, ¿quiere hacer el reporte de Colombia? Sí, voy ahí. Bueno, con respecto al CEDWIS Media Festival, nosotros llevamos ya adelantados algunas cosas. Nosotros hemos hecho como unas 4 o 5 reuniones, dentro de las cuales Han habido diversa cantidad de asistentes en cada reunión, alrededor de unas 12 personas en cada reunión, y han ido rotando. Unas vienen uno, otras veces vienen otros. En la última reunión fue precisamente el domingo pasado, y en el domingo pasado asistimos unas 12 personas a esa reunión para sacar adelante ya con fechas y con cosas ya un poco más definitivas en Media Festival. Inicialmente pensábamos hacerlo alrededor del 11 de septiembre. Ya vimos que después, un poco buscando lugares y buscando tratar de sortear las dificultades, llegamos a la conclusión de que la mejor fecha era entre el 17 y 18 de septiembre. De tal manera que voy a pegar en este momento el link de donde está subido ya el documento. Voy a pegárselo, dame un segundo. Buenísimo, lo van a hacer un par de días Va a ser un después, par de una días semanita después, después. una semanita después. Ok, listo. Ahí está el documento. Entonces, el primer día, lo que se va a hacer es una proyección de uno de los documentales, seguramente el Moving Forward. Se va a hacer en el teatro. Teatro Quimera de Bogotá. Se va a hacer en las horas de la tarde. Y si bien tiene un costo pequeño, vamos a ver, mirar de qué manera se puede cobrar, de tal manera que a cada quien le quede cómodo. El que pueda pagar más, da más, y el que pueda pagar menos, pues quede menos, no hay ningún problema. Al día 18, entonces el evento ya artístico, con invitación de bandas de música, con invitación de todo tipo de artistas que quieran acompañarnos, va a ser en un parque público al norte de la ciudad. El parque se llama Mirador de los Nevados de Suba. Y allí mismo hay un teatro. Entonces, digamos que la parte de música y de teatro puede hacerse dentro de cuatro paredes, por decirlo así, aunque es un sitio amplio. Y otras actividades adicionales como graffiti y otros que requieren arte, un espacio mucho más amplio, se va a hacer en los alrededores del parque, que es público. Igual la idea es también hacer un espacio de comida para todos, donde todos podamos sentirnos bien atendidos. Y va a ser entonces lo que llamamos nosotros una olla comunitaria, en donde pues hagamos un sancocho, una comida tradicional de aquí del país, y pues que todos podamos sentirnos agasajados. Entonces, para eso, probablemente dentro de la invitación vaya incluida, a todos los asistentes vaya incluida traer alguno de los alimentos para que sea insumo del sancocho. Las bandas musicales por ahora confirmadas son Perdón, ¿nadie Perdón, habla ¿nadie o yo no habla o escucho? yo no? ¿Aló, me escuchan? Sí, no, cuántico, Sí, no, vos no cuántico, escuchás. vos no escuchás. Ok, listo, entonces continúo. Las bandas invitadas son por ahora dos de rock, Ensamble Lo y Audio Pelanga. Más o menos tienen buen nivel. Y de otro lado, dos bandas de rap, que son ADN, una. Y Águila Tuay, pues otra. Seguimos ampliando la invitación para que vengan otras muchas más. Seguimos en el proceso de trabajo y seguramente dentro de unos pocos días haremos una reunión virtual también para que otras personas se unan y puedan traer su arte al escenario. También hay otros eventos que otras personas han ido programando. Una de las activistas se llama Luz Nelly. Seguramente dará una charla acerca de alimentación sana en uno de los espacios del parque. Entonces, también hay una invitación hacia ello. Y ya también está propuesto un ejercicio de trueque abierto, para lo cual Me Andrés voy en el Serna está vagón a haciendo los todo lo jefes. necesario para. Mañana me levanto Mañana me temprano. levanto Un temprano. saludo Un grande y saludo nos grande y estamos nos estamos comunicando. comunicando. Y en ejercicio Bueno, de trueque cuántico no y escucha. virtual. Cuántico no escucha. Sí. Andrés Serna, entonces, es Te escucho vos nomás. la persona Escucho vos nomás. encargada. ¿Sí me escuchan? La La Argentina Argentina Xenac. Cuántico, está Cuántico, Blancar. está hablando Carl. Trata. Bueno, no sé si no lo Bueno, ves, no sé si no lo pero ves, continúa, Oscar. pero continúa, Carl. Tipea el chat. Tipea el chat. Ok, ya termino. Entonces, básicamente, lo último que entonces se está cuadrando es que dentro del espacio de trueque se están cuadrando como todas las cosas necesarias para que se dé la convocatoria, etcétera, etcétera. En fin, entonces nosotros hemos tratado de hacer un set de medio festival con una idea bastante amplia, donde quepan todas las expresiones, y pues ya lo que nos queda es poco con respecto a los detalles y hacer la convocatoria amplia. Entonces, en eso vamos, y ese más o menos es el informe. Y pues, estoy listo para preguntas, con mucho gusto. Excelente, Oscar. Excelente. A pesar de las interrupciones, no importa. Entonces, digamos, algunas particularidades del evento de allá son que, digamos, para sumarizar, que lo van a hacer una o dos, una semana después, de, digamos, de entre el 8 y el 10 de septiembre, que van a ser, digamos, a entrada a voluntad también, si alguien quiere dejar algo, además de las comidas, ¿no? Del alimento no perecedero. ¿Estoy entendiendo bien? Disculpa, ¿me repites el pedacito que es que no estaba? ¿Me repites, por favor? Sí, digamos, particularidades del evento en Colombia son que lo van a hacer algunos días después del, digamos, de entre el 8 y el 10 de septiembre, dijeron el 17 aproximadamente, y además están, también pueden dejar a donación algo para la entrada, ¿entendí bien? Sí, la idea no es tanto la donación, sino que, bueno, en principio la idea es que todos los participantes tengamos la posibilidad de comer como parte del agasajo. Entonces, para eso es que se hace la olla comunitaria, que es como la actividad de cocinar para todos, y se hace con todos los productos que la gente traiga. De hecho, si sobra, pues no se va a poner toda la olla, sino que seguramente se canalizará hacia un espacio de donación. Eso todavía no está planeado, pero seguramente tendremos que tratarlo en la próxima reunión. Bueno, nosotros excelente. Le hemos llamado bueno, fiesta de traje. Fiesta de traje, entonces yo traje la papa, yo traje la yuca, yo traje no sé qué, etc. Entonces se acepta todo lo que traje. Buenísima esa idea, che, excelente. ¿Alguna pregunta más sobre lo de Colombia? ¿Algo más, Oscar? ¿Algo más? Pero ya es otro aviso que quiero dar acerca de que pasado mañana nosotros programamos también un evento Safe Day College School. Entonces quisiera hacerle la publicidad para que todos los presentes también nos ayudaran a participar, porque la idea es que todas las personas de Latinoamérica que estén interesadas puedan conocerlo y acompañarlos. Entonces les voy a pegar el link, pero seguramente más adelante me tomaré el tiempo para contarles de qué se trata. Dale, buenísimo, Oscar. Muchachos, oye, ¿alguien más? Ya, no me han mandado. Muchachos, ¿alguien? Dale, Fer. Sí, yo doy mi reporte al tiro, pero antes quiero saber qué pasó con Gabriel. ¿Has tenido tu contacto con él, Oscar? Nosotros nos estamos preguntando exactamente todos lo mismo. Algo sucede porque no responde a ningún tipo de medio de comunicación. Entonces, si alguno de ustedes llega a encontrárselo en algún lugar, le agradecemos que nos dé razones. Ok, gracias. Bueno, esperemos que aparezca pronto el muchacho por ahí. Ya, yo empiezo con el reporte bien rápido, cortito, preciso. Sí, estamos listos con los grupos, los artistas. Acá se va a hacer el día 9 y el 10. El día 11, como ustedes sabrán, es un día bastante complicado, por lo tanto decidimos dejarlo fuera de la programación. Entonces sería el 9, cada día viernes, y el 10, el día sábado. Las bandas son Roswell, una banda rock bastante interesante. Está Vigilante, Iván del capítulo, ya quizás algunos lo conocen por ahí, anda dando vuelta por TS3 a veces. Y Tron y también The Reaction, una banda también bastante interesante. Buenas bandas, yo en ese sentido estoy muy contento, esperando ya que lleguen los días esperados para poder disfrutar de este evento y esta música de calidad. Y bueno, también tenemos una artista visual que es Constanza. Ella va a proyectar algo también esos días. Y bueno, también estamos trabajando algún material ahí para proyectarlo en forma de mensaje, que se vea también de alguna forma una ambientación por parte del movimiento chileno. Quizás, bueno, eso conecto el tema de las bandas, los artistas. El lugar sería la SCD Vespucio y una capacidad más o menos de 300 personas, quizás un poquito más. Bueno, y lo otro es el tema de la comida, que no está muy bien definido. Eso se lo dejé a cargo de una persona, lo está viendo ahora. Obviamente lamentablemente vamos a tener que cobrar una entrada para el evento, más el alimento. Se va a recolectar y seguramente vamos a hacer lo mismo que van a hacer en Argentina, que es enviarlo a algún organismo, alguna institución fundación que se encargue de esto después. Con respecto, bueno, nosotros tenemos varias cosas que hacer todavía, estamos organizando los equipos de recepción. Siempre para todos estos eventos aprovechamos de recolectar algunos correos, gente interesada, entregamos algunos DVDs, trípticos, etc. También estamos ambientando, pensamos ambientar el lugar con afiches, vamos a mandar a hacer un pendón, o sea, los pendones los tenemos, perdón, vamos a hacer un lienzo, más o menos de 7 por, de 7 por 8 centímetros, más o menos, y nos permiten colgar algo en ese lugar, que es un lugar cerrado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso con respecto al Psychics Media Festival. Seguramente alguien va a dar un pequeño discurso, no lo sabemos aún, lo estamos viendo. Y eso, aprovecho también de hacer una repasadita con los otros proyectos que se están desarrollando también en Chile. Se oficializó el día, o sea, perdón, hace 2 semanas atrás el capítulo de Arica. Ya, el Omar, coordinador de allá, Diego sería el organizador de comunicaciones. Y bueno, están algunos pronto a confirmarse y a oficializarse. ¿Qué más? Vamos a hacer un congreso el día 9, perdón, el día, no, el mes de noviembre, vamos a hacer un congreso, lo está organizando Mauricio Liaga, del capítulo de Santiago. La idea es traer a los coordinadores de Chile, a todos los coordinadores regionales, más algunos sociólogos, economistas, y generar algún debate interesante para poder grabarlo y después subirlo. Esto va a ser en la Universidad de Chile. No tengo muy claro en qué sede, pero va a estar bastante interesante. Además, tengo que contarles que bueno, yo personalmente me reuní con Andrés, una persona que trabaja en TEDx de Chile. Bueno, una primera instancia era, la idea era traer a Jack Fresco, pero por tema de salud no se va a poder. Por el momento, quizás, bueno, si no se pudo ahora, lo veo más difícil aún el año 2012, pero ojalá pudiésemos tenerlo acá en Chile el próximo año. De todas maneras, cerramos una videoconferencia con ellos, con Jack y Roxanne, para octubre. Bueno, hay que arreglar algunos detalles ahí, terminar eso. Y bueno, eso vendría siendo lo más importante aquí en Chile. Importante también mencionar que se está sumando gente al equipo de recepción, al grupo de recepción y preparación de activistas. Harto movimiento, también se abrió un capítulo en colegios, en Darío Sala. Hay un capítulo también, un subcapítulo, perdón, también funcionando muy bien, el subcapítulo de USACH. El equipo GED del equipo de acción directa, que es el equipo que se preocupa de la difusión callejera. En Santiago también funcionando full. Hace poquito tuvimos una reunión con una asistencia de cerca de 35 personas, una reunión de organización. Y eso, bastante movimiento, todos felices, algunos problemas quizás por ahí de comunicación con respecto a algunas cosas que se quieren hacer por ahí, con respecto a una página que se llama economiabasada en recursos.cl, de la cual se malinterpretó el concepto de dejar de lado un poco la visión o la imagen del movimiento. Eso fue una idea que se le ocurrió a Rodrigo por el hecho de que detectó que muchas veces se presenta la información proveniendo del movimiento y la gente tiende a tener reacciones de desagrado o de incredulidad con respecto a ese tema. Así que no, pero todo bien, todo eso solucionado, conversado. Y vamos para adelante nomás. Así que todo bien acá en Chile. Bueno, excelente Fernando con el reporte. Así que no solo tuvimos el Media Festival, sino de todo lo demás, lo cual excelente. Así que, bueno, igual después, cuando terminamos con el Media Festival, quería hacer algo un poco distinto a lo que solemos hacer en las reuniones de Latinoamérica, que es, bueno, tirar abstracciones generales de bueno, cosas que les hayan pasado en los capítulos, que es algo que hicimos en la última reunión internacional y que sería interesante. Así que igual por ahora terminemos con esto. Creo que quedarían Daniel y Marcelo de Paraguay. Probemos con Daniel a ver qué tal sale del micrófono. Hola, ¿y me escuchan un poco? Voy a dejar un poco de links nada más porque tengo un poco de problemas, así que igual me vuelvo a desconectar. Les explico brevemente, al menos de 6 capítulos oficiales que tenemos, que son estatales, 4 van totalmente a organizar un Media Festival, en el que incluye principalmente músicos de jazz, algunos narradores. En Tijuana tenemos a alguien que puede hacer una narración por radio, a ver si lo transmite en vivo de lo que estamos haciendo. En el Distrito Federal tenemos una exhibición de Wushu, una exhibición de parkour, una bailarina profesional, una cantante, algunos jazzistas. Acá voy a poner dos de sus MySpace. Y un poco de resumen de lo que está haciendo. En nuestra página pongo de los varios estados. Acá a continuación se lo pongo. Y aquí tenemos un tip. Estamos posiblemente por hacer dos eventos. Y lo estamos logrando gracias a unirnos con universidades, con profesores, con sociólogos, con personas de las facultades de ciencias. Están muy dispuestas a eventos culturales. Y es más fácil que entrar incluso a delegaciones o municipios gubernamentales. Entonces, simplemente con su autorización, y es muy fácil así, para buscar un recinto adecuado para meter artistas, por ejemplo. Así que acá les pongo nada más los links de algunos artistas y les pongo un breve resumen de lo que va pasando por acá. Bueno, buenísimo, Daniel. Se estaba escuchando perfecto, ¿eh? Si querés ampliar un poco más, no hay ningún problema, a menos que alguien tenga alguna pregunta. Sí, lo que tengo es que me puedas conectar, pero esperemos que salga todo bien por acá. Daniel, tengo una pregunta para ti. Oye, yo la verdad que no, bueno, hace tiempo que no conversamos, yo estaba un poco desconectado, pero quiero saber que tú estás trabajando solo allá, estás con gente, hay gente que te apoya a ti, yo de repente te veo muy solo, no sé si una impresión es errónea. Específicamente, ¿a qué nos referimos? No, bueno, a la organización de los eventos, la coordinación quizás de algunos proyectos. No sé cómo está funcionando ya en México eso. Ah, bien, efectivamente, sí hay gente y miembros y subcapítulos, miembros que están tratando de acercarse, pero la gente, digamos que no soy considerado un líder, pero tengo que poner un ejemplo de lo que se puede hacer, y pues si nadie lo hace, lo hago yo. Es verdad que acá en México es un poco complicado para muchas personas entender que sí se puede hacer. Y aunque tenemos varias coordinaciones en las que hay reuniones, donde se hacen cineforos y donde hay actividades, normalmente las actividades no han llegado por falta de iniciativa, entonces al menos el coordinador tiene que hacer algo y lo hago yo. Y eso es más bien idiosincrasia de México. Es un poco complejo el caso de México porque somos el país dominado ideológicamente primero. Por lo tanto, aquí meterse hay guides, luego es meter anticatolicismo, luego tenemos una gran codependencia de Estados Unidos, y hablar de dinero es difícil porque una coordinación, por ejemplo, en Playa del Carmen o en Quintana Roo, avanzan muy bien, son muy activos, pero la gente no los escucha simplemente porque Cancún es uno de los estados en donde únicamente viven de dinero, puro comercio. No hay otro tipo de actividad, por lo tanto nadie cree en eso. Y ese es el tipo de cosas que hacemos por acá. Sí se está trabajando mucho, pero a veces, como en el caso de Sinaloa, un coordinador tuvo que viajar y se fue a otro lugar. En Tijuana abrimos un nuevo subcapítulo, están trabajando bastante bien, pero van empezando. En Quintana Roo, el coordinador va a tener una bebita y está muy ocupado. Entonces, alguien tiene que trabajar y ese tiene que ser acá el lugar oficial, que es justamente la capital, es donde tenemos la mayoría de la población de los miembros, de aproximadamente unos 4.000 miembros, quizá en la capital y Estado de México esté más de la mitad. Por lo tanto, a mí me corresponde que hagamos cosas, quizás si no sale en todo el país, mínimo aquí. Ok, gracias, Daniel. Oye, si necesitas apoyo, ayuda, cualquier cosa, cuenta con nosotros. Por supuesto. No hay necesidad de eso, ¿eh? O sea, el trabajo que se tiene que hacer se hace como el que hace cualquiera de ustedes. Es un poco desgastante, pero cada quien hace lo que tiene que hacer. Lo que tratamos de hacer, y los escuché en el principio sobre la coordinación por grupos, que ya le dije hace mucho a Javier que para mí es más bien coordinación de consejo, y a mí no me convence todavía hasta que haya suficiente tecnología para que sea autogestivo. Entonces es lo que yo persigo y por eso estoy tan ocupado, porque las personas, o al menos en el caso de México, necesitan hacer las cosas sin que nadie les diga qué hacer. Y aunque se quisieran unir a un grupo, terminarán siendo el grupo de poder, de todos modos. Entonces, ahí ya lo platicamos hace mucho, y hasta que veamos un resultado quizá en el mundo, pues se verá que funciona realmente, ¿no? Y aquí estamos empezando con una cosa alternativa, y por eso es que prefiero el trabajo hormiga que hacen los pequeños celulitas que estamos abriendo, a llenar nuestro Facebook o llenar nuestro foro de información que no sirve para nada. Bueno, eso veremos cómo resulta con el tiempo. Ojalá, si no empieza a haber problemas por, digamos, no abrir el proceso de toma de decisiones, perfecto. Mientras funcione, todo es válido. En ese sentido, aquí, Javier, no. Creo que estás confundiendo lo de abrir la toma de decisiones, porque el modelo que tienes no abre ninguna toma de decisiones, porque se convierte en grupos de poder nada más, puros consejos de 6 personas tomando las decisiones de alguien que no sabe tomarlas. De todos modos resulta lo mismo, nada más que ahora está dividido en puros consejos y sigue siendo jerarquizado. Ya lo leímos hace como un año cuando me mandaste esa información, pero se tiene que hacer de manera autogestiva, basada en la tecnología de información. Aquí mismo te lo podría hacer toda la plataforma, pero no hay ingenieros en sistemas que hayan logrado eso. Ya lo platiqué mucho, pero espero que en México seamos el ejemplo dentro de poco. Bueno, si se lo logran hacer, maravilla. Sin embargo, en Argentina funciona muy bien y no hay puros consejos, sino gente que participa en el proceso de toma de decisiones y no hay grupos de poder. Así que, bueno, como dirías, eso se verá en el tiempo. ¿Alguna otra cosa con respecto al Media Festival, Dani? No, Javi, bueno, realmente más importante es crear pequeños núcleos que hagan el trabajo idéntico al de los demás sin grupos de consejo. Es lo que trato de que me entiendas. Pero bueno, respecto al concepto de grupo de consejo, lo estás trayendo vos. Pero específicamente, aquí se va a poner muy bien en el enlace que puse. Se ve el tipo de actividades que vamos a hacer. Esperemos que un cineasta de Sinaloa, pero su hijo vive aquí en México y recién lo conocí, él grabó el consejo o el comité que hicieron todos los pueblos indígenas de América. Entonces es una gran forma de mostrar que la gente se puede unir y trabajar de manera autogestiva y de manera independiente, pero con un solo ideal. Si nos puede hacer un documental acá en México, pues estaría maravilloso. O mínimo, permitirnos difundir la información que le permitieron los yaquis y cientos de grupos étnicos en toda Latinoamérica, desde Canadá hasta si nos apoya, pues aquí vamos a mostrar lo mismo, pero con ciudadanos. Eso es una de las cosas que quisiera decir. Y a ver si sale. Bueno, excelente eso, Dani. ¿Alguna otra cosa o pasamos a Marcelo? Sí, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Sí, perdón, Javier. Gracias, Daniel, por responder mi pregunta. Perdona, Javier, si me lo permites, esta imprudencia. El Víctor Phantom quiere decir algo respecto a la radio que se está desarrollando. Súper cortito, por favor. Ya, ok, mira, con respecto a los proyectos también que estamos haciendo en Chile, uno de los proyectos que se terminó ya la primera fase es la radio online, Radio Z y Radio Zeitgeist. Esa radio, la idea nuestra era tomar todos los programas que se necesitan para montar una radio y llevarla a cabo como una radio online streaming. Esta radio ya está lista, está en el aire, ya estamos trabajando en ella, estamos haciendo pruebas, así que vamos a pasar a la segunda fase del proyecto, que sería buscar locutores a nivel latinoamericano y empezar a hacer locuciones en la radio y empezar a preparar programas, cada uno en su parte, cada uno cubriendo cierto horario. así que la radio va a estar disponible para todos, ¿ya? Ahora, para llegar a la segunda fase, que es buscar los locutores, ahora estamos trabajando en en un proyecto que había quedado agotado, que lo estamos retomando de nuevo porque vimos más importante hacer el asunto en la radio, y es el portal para tecnología. En ese portal de tecnología vamos a instalar Open Atrium, que ahora tengo un problema técnico, pero debería estar listo ya, pero por un problema técnico no hemos terminado. Pero yo creo que mañana resuelvo el problema en la mañana y ya esta próxima semana está montado el Open Atrium, que va a ser un portal de tecnología para empezar a buscar recursos humanos y empezar a organizarnos para poder hacer tecnología y ciencia, ¿ya? Hacer prototipos, diseño, ese tipo de cosas. Y en eso también vamos a poder proyectos radiales para poder llevarlos a cabo y para poder ir coordinando a la gente que va a empezar haciendo locución en la radio. Eso está informado y lo pueden buscar en Facebook como Radio Z, ¿ya? O Radio Seigeist. Por otra parte, hay cuatro personas acá que son de San Fernando y ellos como proyecto personal se les ocurrió ir a presentarse a una radio FM de la zona de San Fernando y proponerle hacer un programa de una horita acerca de la economía de San Recurso para ir educando a la gente de San Fernando. Estas personas son Felipe, que está aquí con nosotros, Giselle, Hugo y me da la impresión de que la fila faltaba, y Eduardo. Están ellos con nosotros y van a presentar un programita de una economía sin recursos de Seigues en una radio San Fernando, y les gustó tanto la idea de la radio que le van a dar 2 horas. Ellos no son locutores, por supuesto, ellos a puro punche van a tratar de lograr llevar a cabo la empresa en donde se metieron y van a tratar de sacar este programa, así que unas felicitaciones para ellos también porque son nuevos, vienen recién llegando también al proyecto. Así que, bueno, mis felicitaciones también por el hecho de haberse llenado de valor, ¿cachai?, para poder llevar a cabo la empresa que ellos están emprendiendo. Eso nomás con respecto ahora acá por el asunto de la radio, Fernando. Ya, gracias. Oye, acuérdense de estudiar harto, por favor. Y no, excelente, excelente iniciativa. Como dijo el Víctor recién, el capítulo está ya casi casi, yo pienso que en unos meses más estaría conformando el capítulo de Rancagua y eso, así que excelente, yo estoy muy muy contento de lo que está pasando allá, así que muchas gracias. Bueno, excelente, uno de los proyectos. Ese era, bueno, el siguiente punto que quería tratar, lo que decía que era distinto de la mayoría de las reuniones latinoamericanas. Si terminamos con lo del Seigues Media Festival, creo que daría Marcelo de Paraguay nada más, me gustaría arrancar con esto, digamos, cómo está evolucionando la capacidad comunicacional del movimiento en los distintos capítulos de Latinoamérica, es decir, qué exposición estamos teniendo los medios y qué medios nuevos de comunicación estamos estableciendo, por ejemplo, este proyecto de la radio de Phantom, que me parece excelente. Así que, bueno, Marcelo, si querías contar algo ahí de Paraguay, ya pasamos a esa parte un poco más interactiva de la reunión. Sí, muy buenas noches a todos. Gracias por pasarme el micrófono, Excel. Bueno, y por el momento nosotros no vamos a tener ningún tipo de festival en Paraguay, porque el grupo es muy reducido todavía y estaba investigando los costos y solamente un grupo $100 para participar en un festival y ya es demasiado para nosotros por el momento. Y nada más, eso quería decirle, vamos a estar difundiendo, digamos, proyecciones cada mes y nada más que eso. Gracias. Bueno, buenísimo, Marcelo. Cada uno dentro de sus posibilidades. La verdad que es un trabajo titánico. Así que, bueno, que siga adelante entonces. ¿Alguna pregunta, Marcelo? ¿Algo más? Nada más, gracias. Buenísimo, muchachos. Me gustaría abrir esta parte entonces porque me parece un aspecto fundamental dentro de lo que es la fase 1 del movimiento, es decir, generar conciencia, y es ver más o menos qué enfoques estamos tomando para difundir un poco la idea del movimiento de que la economía basada en recursos y todo lo demás. Aparte del proyecto este de la radio, que no solo es excelente, sino que es a nivel latinoamericano y a través de internet, y no es solo un programa de radio, sino una radio entera, con lo cual, con lo que estuvimos hablando, Phantom, además se abre para quien quiera hacer un programa de radio dentro de esta radio virtual, tiene espacio para hacerlo, si no entendí mal. Así que me gustaría saber qué otra clase de acercamiento se tuvo con los medios tradicionales. Si alguien tuvo entrevistas en radio, si tienen algún contacto con algún diario, distintos medios. Esto sería abierto, así que si alguien tiene algo para contar, excelente. Nadie. Bueno, yo tengo cosas para contar, pero no es exactamente a través de radio. Entonces, quisiera contar una de las actividades que estamos desarrollando aquí en Colombia, que también es de difusión, pero es en difusión hacia colegios. De nuevo, entonces, ya les paso el link. De lo que se trata básicamente es que, de una forma muy casual, con unos profesores de un colegio que se habían ganado, cuyos alumnos se habían ganado un premio de química. Entonces, porque ellos hacen una semana de la ciencia y hacen como un concurso y ganan su premio de química. El colegio también está desarrollando un proceso acerca de autonomía alimentaria. Entonces, su plan docente tiene que estar totalmente enfocado hacia allá. De tal manera que los chicos, como ganaron ese premio, los profesores quisieron como hacerle una atención a los chicos y buscando formas y formas, me encontré con ellos y les dije, bueno, ¿por qué no los ponemos en contacto con toda la gente de Latinoamérica que ya tiene como ideas avanzadas acerca de una economía basada en recursos, que pues tiene mucho que ver con nutrición, tiene que ver mucho con autonomía de nutrición y otras cosas similares? Y hay gente inquieta que se encuentra a través del TeamSpeak. Entonces, los profesores tuvieron a bien la idea, les pareció muy interesante y comenzaron a buscar la forma de implementarla en el colegio. Bien, pues esto ya prácticamente ya es una realidad. Este próximo miércoles, los chicos del colegio van a ser, bueno, los de 10.º y 11.º año de estudio van a ser reunidos en un auditorio en la mañana y en la tarde. En la mañana hacia las 8 de la mañana y en la tarde hacia las 3 de la tarde. Hora colombiana, claro está, es menos 5 GMT, ¿no? Entonces, la idea es que en ese colegio va a haber un computador y un micrófono y va a estar conectado al TeamSpeak para que todas las personas que quieran acompañarnos a esas horas puedan tener un encuentro con estos chicos de colegio y puedan contar tanto los chicos de colegio cuál ha sido su premio que ganaron, cómo lo ganaron, cómo es la visión que tienen acerca de la economía, por qué están trabajando un proyecto acerca de autonomía alimentaria y que las personas que están desarrollando proyectos similares en todas partes del mundo, pues a través de TeamSpeak puedan contarles su experiencia también y sus puntos de vista acerca de lo que es el movimiento CETRES y por qué participan en él, etcétera, etcétera. La idea se amplió hacia otros colegios, esperamos que participen también y pues les lanzo la idea aquí en la reunión de Latinoamérica para que si ustedes también conocen otros chicos de colegio que tengan los medios y quieran comunicarse y hacer una especie de red de muchachos de colegio que sería un semillero CEDGES, pues quieran estar a esas horas y hacer los contactos y participar de una charla bien amena, bien animada. Y seguramente coordinada desde la sala, desde el teatro con los chicos, pero pues que le permite libremente a todos los participantes expresarse y contar de qué manera han desarrollado sus experiencias. Entonces voy a poner el link para que todos los que quieran participar también puedan unirse a la convocatoria y pues los esperamos a ese día que es este miércoles que viene, desde las 8 hasta las 10 de la mañana de 3 a 5 de la tarde. Entonces ya les pongo el link. Ah, preguntas, mucho gusto. Ok, si alguien tiene preguntas para Oscar, Javier me pidió que lo cubriera un tiempito mientras él llega, así que vamos a esperar ahí que Oscar deje el link abajito en el chat. Y si alguien quiere preguntarle algo, lo puede hacer ahora. Ya, Fernando, una pregunta para Oscar. ¿Cuál es la idea exactamente? ¿Exactamente los van a llevar a los chicos a una sala grande donde tengan una conexión banda ancha, ¿cierto? Apropiada como para el TC3 y van a hablar todos con el mismo micrófono? O sea, ¿cuál es la idea de él? ¿Van a hacer van a estar en un laboratorio, cada uno conversando, para que puedan aprender cada uno a usar el TC3. La edad de los chicos, ¿en qué edad están más o menos ellos pensando? ¿Cuál es la idea de cómo quieren conformar y estructurar esto? ¿O bien o recién están haciendo proyectos y van a empezar a estructurarlo desde ya? Bueno, la idea surgió de una manera muy accidental, entonces como ves todavía no hay una estructuración más formada todavía. Esto pues creo que es una cosa que se debe construir entre todos los que les guste la idea y querramos llevarla adelante. En este caso, la idea es reunirlos a los chicos de los dos últimos años de estudio, décimo y once grado, en un auditorio, los de por la mañana en la mañana y los de la tarde en la tarde. Con un solo micrófono y una computadora conectada a TeamSpeak. Entonces, en ese micrófono, quienes quieran contar de los chicos su experiencia acerca de cómo ganaron el premio, que lo puedan contar por turnos y también escuchar las intervenciones de las personas que estén a través del TeamSpeak por toda Latinoamérica. Por ahora, desearíamos que idealmente hubiera un traductor para que participaran personas de otros lados del mundo, porque es evidente que en la mañana es mucho más probable que quienes estén en otras latitudes puedan participar, pero pues ellos hablan otros idiomas, sería muy ideal que hubiera un traductor, pero pues por ahora no lo tenemos a la mano. Entonces, pues contamos con la posible participación de todos los que tengan tiempo en las mañanas, los que nos levantemos tarde y querramos participar en esta reunión en la mañana. Y la otra es entonces, los chicos van a estar uno por uno al micrófono, los que quieran pasar y contar lo que quieran contarnos, y ellos van con un solo micrófono hablando por orden en una sala de los usuarios, por decirlo así. Entonces el colegio se llama Colegio Mana Blanca y seguramente habrá un solo usuario llamado Colegio Mana Blanca dentro de la sala. La sala será llamada Sala Cedric College. De esa manera, entonces, todos quienes quieran participar, pues entraremos a esa sala y tendremos ese usuario para que los diferentes chicos se vayan turnando al micrófono y puedan participar con quienes asistamos ese día. Esa es la dinámica en general. Ya, ok. ¿Estamos ok, Oscar, para seguir, pasar al siguiente punto? Sí, sí, les he contado y pues en general, si tiene más preguntas, con mucho gusto, y si no, pues no hay problema, pasamos al segundo punto. Seguramente estaré posteando una y otra vez la dirección para que los que quieran participar puedan copiarla y aceptar la invitación. Buenas noches, yo más bien que una pregunta, quiero hacer un aporte. Es muy buena idea eso, Oscar, muchas gracias pues por ese contacto y pues por llevar a cabo este evento. Lo de las escuelas y los colegios y todo eso es muy importante. Lo plantea muy bien James Phillips de TCM Education, que ha hecho varias como lecturas en eventos pues medianos, en colegios, y él básicamente explica que son esas generaciones las que hay que empezarles a hablar sobre el tema, porque son ellos quienes van a aplicar esta idea y transformar pues como esos valores. No es tanto a las generaciones pues que ya están pasando, sino las que vienen. Y bueno, eso es como lo que quiero aportar ahí. Gracias. Okay, Oscar, te recomiendo que repitas esta idea, esta iniciativa nuevamente en la próxima reunión acá en TS3, en reunión latinoamericana. Acuérdense que había un proyecto por ahí que era súper interesante, que lo desarrollamos con Eric y Gabriel, sobre la fuente Zeitgeist, que también quedó por ahí botado y habría que retomar eso en un tiempito más. Así que yo siento que para que se empiecen a concretar los proyectos hay que ser bastante constante y recalcar siempre esto en las reuniones, para que estemos siempre al tanto de ello y que no se pierda la energía y se difumine por ahí. Así que esa es mi sugerencia, estar repitiendo eso constantemente. Las buenas ideas, los buenos proyectos se tienen que lograr, se tienen que llevar a cabo, y para eso hay que estar ahí ser constantes. Ya, entonces, Andrés, porfa, tú tienes información sobre la última radio de Peter Joseph y mandaste un resumen que me pareció muy bueno, muy te lo agradecemos harto. No sé si nos puedes hablar ahora sobre aquello. Ya, dame un segundo, abro lo que publiqué. Dale, mientras tranquilo. antes, mientras antes. Ya, Disculpa, mientras antes era. ahí está. Peter hizo un broadcast este 17 de agosto, me dediqué a oírlo y transcribí parte, hay una parte que no está, que habla sobre el sistema económico, sistema de mercado, pero bueno. Empieza contando un poco acerca de su vida y que quiso hacer un documental que se llama El Mundo Sin Publicidad, pero que no lo hizo, etcétera. Y luego empieza con cuatro puntos que yo los tengo anotados. El primero son asuntos globales. Habla de las revoluciones alrededor del globo, de que obviamente la gente está inconforme, pero que no tiene una perspectiva y que eso simplemente está llevando a protestas continuas que vienen y van y que vienen y van. Y la recomendación siempre es que no se haga ninguna protesta de tipo violenta, ¿no? Nada más de eso. Y que a la gente que está cerca, por ejemplo en Chile, a los activistas que están cerca, y se esfuercen en educar a la gente acerca de las propuestas que nosotros tenemos, ¿no? Luego abordó el Seges Media Festival, dijo que está muy feliz, que hay una respuesta desde varias partes del mundo, mencionó unos cinco eventos. Y bueno, el portal sagesmediafestival.org. Yo he visto de Latinoamérica solo listado el evento de Ecuador, entonces supongo que los de Argentina, Chile, México no los han enviado. Entonces, porfa, si los envían para que estén listados todos esos y también si pueden enviar el icono del banco de alimentos con el que van a colaborar y el link o algo así para que también esté listado dentro de las organizaciones. Bla, bla. Bueno, dijo que no se importa si se tiene una locación grande o pequeña, lo que importa es que el nombre de Zeitgeist, qué sé yo, se genere más empatía si ese nombre, no entendimiento en este caso, sino empatía, ¿ya? Bueno, luego habló del blog, de Zeitgeist Movement Newsletter Blog. Básicamente lo que se dijo es que es una plataforma web que le estaban acabando de pagar y que estaban acabando los detalles, que la gente puede enviar artículos, boletines, noticias, etc. Recalco que esto es en inglés, entonces nosotros tenemos ya el blog latino, que es el espiritudeltiempo.org/blog. Y bueno, digamos que nosotros ya tenemos eso hace rato. Pero lo que ellos querían hacer un poquito es, creo que hay artículos un poco más elaborados y una selección de los mejores, enviarlo como un boletín. Básicamente es eso. También recalcó algo así como que el movimiento no solo hace cosas culturales, o digamos, no es solo acerca de una economía basada en recursos como una forma física, sino de los valores y el razonamiento de la forma de ver el mundo que hace que la sociedad funcione. Bueno. Luego habló de lo que me interesa hablarles. Denme un segundo, bajo un poco. La participación en el movimiento Zeitgeist. Lata hay mucho últimamente acerca de si especialmente la gente que está suscrita a la lista de coordinadores globales en CTM Chapters, ve que hay mucha divergencia entre si el movimiento solo es una campaña de conciencia o si es un grupo de gente, un equipo que está impulsando la transición hacia una economía basada en recursos. Entonces, lo que dijo Peter es lo siguiente, que básicamente un miembro del movimiento es una persona que entiende el mensaje claramente y lo quiere compartir con sus allegados. Que si eres nuevo, leas los PDFs, las conferencias y los videos, o sea, mires los videos, las conferencias. Y si sientes que tienes una comprensión decente de los problemas de hoy y la solución fundamental, pues lo comuniques. Luego dijo que cada miembro debería tener, por lo menos, por decirlo así, ¿no? O siquiera, o recomendablemente, un canal de YouTube y un blog para mantener el flujo de internet continuamente y para, bueno, para que la gente tenga un medio, un canal de comunicación. Adicionalmente dijo que es importante que seamos investigadores, no consumidores de información, sino investigadores, porque ese es el rol que tiene el miembro. Y si ustedes se fijan, Peter actúa como miembro del movimiento y se explica a sí mismo así. Entonces él hace investigaciones de datos estadísticos, especialmente centrados en su área, lo que se espera que hagan otros miembros, y hace disertación acerca de ello, hacer una disertación de los problemas y de cómo la aplicación de tecnología podría solucionar los problemas de esos que he mencionado, ¿no? Entonces él básicamente insta que la gente sea investigadora y comunicadora. Que además el trabajo del miembro es buscar maneras creativas de transmitir el mensaje. Entonces, son básicamente dos simples o tres simples pasos, como quieran verlos. Uno es transmitir o que la gente, perdón, que la gente entienda la idea, que la entienda bien. Dos es que la gente se entienda cómoda, se sienta, perdón, cómoda con esa idea. Y la tercera cosa es que esa persona que entiende y que se siente cómoda con la idea, transmite esa idea a otras personas. Básicamente esa es la esencia de lo que es el movimiento Zeitgeist. Por eso Peter prefiere ignorar cuestiones de jerarquías, de manejo, de estructuras, porque si la misión está clara es un poquito inadecuado. Y si ustedes se fijan los equipos y su manera de funcionar actual, van a, precisamente hacia cumplir ese objetivo. Bueno, y adicionalmente mencionó que en el futuro se van a hacer en cada localidad eventos anuales o más de una vez al año, pero en todo el mundo, donde se va a mostrar cómo regiones independientes pueden hacerse sustentables, preferiblemente de una manera más interactiva con modelos 3D. Y bueno, habló un poquito de su, de la, ¿cómo se llama? Organización sin fines de lucro que está formando, que es de la Tierra a Venus formalmente, pero eso falta todavía. Y ya, creo que básicamente es eso. Ok, gracias Andrés, muchas gracias. Bueno, para los que no escucharon la misión radial de Peter Joseph, la pueden encontrar en el Blog Talk Radio. Yo no sé si, bueno, para entrar a eso obviamente tienen que ir al sitio oficial internacional del movimiento Zeitgeist, de zeitgeistmovement.com. Ahí está el enlace a la radio. Y bueno, ahí están todas las otras radios también que se han hecho antes. Así que eso, gracias Andrés, con esa información. Yo personalmente voy a publicar lo que tú escribiste en el grupo de recepción y preparación de activistas Zeitgeist Chile. Así que está importante eso, lo que se hace con esos resúmenes de estos programas radiales de Peter Joseph y otros. Ya, yo no sé si queda alguna otra cosa que decir. Javier todavía no llega. Yo tengo que elaborar mañana y para mí es algo tarde aquí en Santiago, así que yo me estoy retirando. Les doy un abrazo, les envío un abrazo afectuoso a todos. Y bueno, nos vemos el próximo lunes cuando nos toque reunión aquí en Latinoamérica. Bueno, un mensaje para las personas que estábamos trabajando en el proyecto Zeitgeist Sources, que ojalá lo retomemos pronto. Bueno, yo pienso que después del Zeitgeist Media Festival ya vamos a tener un poquito más de tiempo y eso. Así que un abrazo a todos, cuídense harto, nos estamos viendo, yo me retiro ahora. Suerte, Fernando, ahí volví. Muchas gracias por cubrirme. Sí quería proponer, igual para las reuniones de Latinoamérica posteriores, me parece que sería interesante hacer los reportes y los resúmenes por escrito en el Tech With Me y dedicar el tiempo hablado a hablar más sobre conceptos, sobre, digamos, la operación de los capítulos y de los eventos que estamos armando, que en general son mucho más interactivos y, digamos, los reportes se pueden leer luego de la reunión o incluso leerlos una vez que estén todos por escrito. Así que eso me parece que haría muchísimo más dinámicas las reuniones y en general mucho más interesantes. No sé si en eso estarán de acuerdo, pero sí es una propuesta, porque a veces no pasamos 6 horas haciendo los reportes de los capítulos y finalmente no tratamos en profundidad ninguno de los problemas que en general estamos enfrentando entre todos. Así que eso sería la propuesta para, digamos, de la próxima reunión en adelante. ¿Algún comentario sobre eso? Yo te apoyo. Bueno, yo sí. Digamos, el día de hoy yo no sabía que iba a tener que coordinar la reunión, o sea, la reunión salió bastante de imprevisto. Y bueno, hicimos la metodología tradicional, que fue hacer los reportes, los subcapítulos de cada cosa, y al final, bueno, lo dejamos en el tiempo libre. Pero sí me parece que es una buena forma de dinamizar las cosas y empezar a analizar un poco más en profundidad las problemáticas, o por lo menos los éxitos que vamos teniendo cada uno en sus propios subcapítulos para poder replicarlos. Así que si les parece, si no hay ningún tema que les resulte extremadamente importante tocar, podríamos dar por finalizada la reunión. Y bueno, nos veríamos en la próxima. Si mal no recuerdo, de Canadá tenían una propuesta para tratar que surgió en el equipo de lingüística. Podríamos finalizar con eso. Ah, gracias, perfecto, Javier. Bueno, es una idea que tenemos en el equipo de lingüística y quería transmitírsela a la mayor cantidad de capítulos latinoamericanos posible, y creo que pues este es el foro. La idea es básicamente tratar de hacer una prueba de obtener, digamos, la mayor cantidad de documentos posible de parte de Latinoamérica y España, en español, producidos en español, bien sean escritos o videos, que de alguna manera tengan un alcance global y empezar a ser nosotros, en los hispanoparlantes, pues productores de información a nivel mundial. Entonces, la idea es invitarlos a todos a que nos contacten o nos dejen saber si tienen algún video, algún documento en especial que quisieran que fuese traducido por el equipo y bueno, ponernos a la orden para eso. Creo que obviamente no estuve tocando el tema con Daniel, desafortunadamente creo que ya se retiró de México. Y me pasó un video, pero realmente el video es un video normal de una actividad en un parque y no tiene relevancia, digamos, global. Quisiéramos simplemente dejar eso en sus cabezas y bueno, porque nos consideramos que puede haber alguna interés de parte de la comunidad hispana en producir información, digamos, que tenga relevancia global. Eso era todo. Buenísimo ahí, Víctor, ¿no? Jorge. Jorge, mil perdones, soy un desastre con los nombres. Yo tengo la charla que di sobre economía basada en recursos en el ZDI del 2011. Eso estaría muy bueno también traducirlo para pasar a un nivel global, al menos subtitularlo, ¿no? Es bastante larga. Lo que tiene es que no estoy muy conforme con la charla, así que estoy esperando grabarla de nuevo. Pero eso, bueno, estaría bueno que lo analices si te parece que está decente como para pasarla de esa manera. Y bueno, sería una primera aproximación a este grupo, tal vez. Sí, precisamente volviendo al tema de de las coordinaciones y de las decisiones, a mí me gustaría que el proyecto piloto saliera de una reunión de estas, que entre todos ustedes decidieran qué consideran que tiene relevancia global y que nos entregaran, digamos, una opción o dos. Como para comenzar y ver, nosotros no tenemos un equipo diseñado para este trabajo en reverso y es cuestión pues de implementarlo. Tampoco tenemos una oferta de temporal, digamos, de tiempo de entrega, ni mucho menos. Es una idea que se nos ocurrió y que queremos plantearla aquí, pero sí me gustaría que fuera de alguna manera de consenso entre todos los capítulos latinoamericanos. Y preferiblemente no muy larga, por ser un proyecto piloto y bueno, haremos lo que mejor podamos. Excelente, Jorge. Eso está, lo estamos necesitando hace rato, ¿no? Pues hasta ahora, digamos, los capítulos de Latinoamérica fuimos receptores de contenido y de a poco estamos empezando a ser productores de contenido. Y bueno, habríamos planteado hacer equipos de traducción de cada capítulo, pero si se abre una rama del equipo lingüístico internacional, es más que interesante. Así que, bueno, lo podríamos poner de alguna manera para la próxima reunión de Latinoamérica e ir censando a ver qué podemos proponer para iniciar con esto. Así que, bueno, excelente. Fuera de eso, ¿cuál sería el canal de comunicación con este grupo del equipo lingüística para que le digamos, bueno, tenemos estas propuestas para traducir? ¿Lo hacemos aquí en las mismas reuniones o tiene una dirección de mail, una página, algo? Sí, vamos a decir, yo soy el nuevo malo de la película, el nuevo coordinador de lingüística en español. Vixi tuvo que retirarse por compromisos con el TVP, Ella se está encargando ahora del activismo del TPP en España. Y bueno, no tiene tiempo para hacerse cargo de todo lo que se hacía cargo, y me tocó a mí encargarme de esto. Así que se pueden comunicar conmigo. Voy a dejar en el chat mi Skype, que es la mejor forma de comunicarse conmigo. Solo me escriben allí, aunque yo no estoy 24 horas en el computador, mi Skype está 24 horas prendido. Así que inmediatamente yo regreso, veo el mensaje y lo contesto. Entonces, puede ser a través mío, sí, o también pueden ir a la página de nuestro, pero creo que ahí no tenemos un sitio de comentarios ni nada. Tal vez a través mío sea lo mejor. Bueno, excelente, Jorge. Ahí dejarnos el Skype, así, bueno, por lo menos tenemos un medio de comunicación. Y recordemos no demonizar el tema de los coordinadores como los malos de la película, ni nada por el estilo. Intentemos no polarizar, no era ese el punto. Así que, buenísimo, tenemos un canal de comunicación establecido. Excelente. Muchachos. Era un chiste. No hay problema. Voy a dejarlo en claro. Por las dudas, para que no existieran malas interpretaciones, muchachos, no hay ningún problema. Gente, si hay algún otro tema súper importante para tratar a nivel latinoamericano, yo propondría terminar con la reunión. Me parece que hablamos bastante sobre lo que es el 610 Media Festival, así que estuvimos por lo menos censando eso como para llegar a las conclusiones de la reunión. Se dieron propuestas interesantes como las de la radio, el proyecto de Oscar ahí en Colombia sobre ir a los colegios. Así que bueno, yo considero una reunión bastante productiva. También se propuso esto de hacer los reportes escritos para la próxima. Así no podemos hacer un poco más eficiente la comunicación de lo que pasó en los capítulos y lo podemos leer cada uno, y cualquiera que no vino a la reunión los puede leer rápidamente en el resumen, además de tener la grabación. Así que con eso esperamos hacerlo un poco más dinámica. Así que bueno, ese sería un poco el resumen de lo que pasó en la reunión, al menos de mi perspectiva. Entonces, si alguien tiene algo más muy importante para tratar. Yo tengo una solicitud, y es que para hacer el evento de los chicos de colegio, una de las cosas que me sugirieron quienes estuvieron en el día en que surgió el evento, me propusieron que pasara a los chicos algunos videos cortos para que pudieran ambientarse en del movimiento, de los temas del movimiento, y para que pudieran llegar a la charla pues más o menos enterado de lo que era los principios del movimiento. Bueno, pues eso se hizo, solamente que los videos que se les pasaron y que nos recomendaron, lastimosamente eran subtitulados y los chicos no se entusiasmaron con esos videos. Pues sabemos que en un colegio a veces eso pasa, los chicos no se entusiasman fácilmente. Entonces, si alguien, desde alguno de los presentes, yo supongo que debe haber varios videos hablados en español, y que puedan ser de corta duración y que los chicos se puedan emocionar con ellos, por favor cuéntenmelo para poder recomendárselos a los profesores y levantar el ánimo de los chicos para que participen ese día. Bueno, excelente eso. Tenemos una búsqueda para hacer de videos en idioma español, o por lo menos algunas traducciones del material del movimiento directamente en la parte de audio en español. Así que bueno, los que tengan conocimiento de algo así, vamos juntándolo en algún lugar, por ejemplo en un Type With Me. Así queda para ese momento, si no es para la que viene ahora, que estamos bastante encima, para la próxima por lo menos. Así que es excelente. ¿Alguna otra cosa, gente? Así que bueno, buenísimo. Muchachos, nos vemos en la próxima reunión de Latinoamérica, en 2 semanas de aquí, el siguiente lunes.